bakizu ez, berriak eta berriak gatu. Ya que da etorri da ya, bueno, hori ematen du bentsat ez dakit, ya, bueno, pues temperatura que goda ta, ya, bueno, pues uria ya ez du ari, así que bueno, pues gaiak hartuko dugu gaur. Adibidez, pues ya acampada bati buruz itxingo dugu ya azkeneko partean edo, pues HTren kontrako acampada eta betikoa, urtero udan egiten duena. Eta bueno, pues gainera pues ya pues dakit biocombustibleak eta bueno, pues dakit la alimentación eta bueno, pues la cumbre del G8 eta holako gaiak jorratuko dugu gaur hemen saltza berden garraizetan bakazu. Esto del verano y tal, y el buen tiempo, y las fiestas de los pueblos y los Sanfermines, todo ha llegado junto en este año una vez más, que se repitan, ¿eh? Así que al menos ya pues se ha pasado por ahí, por Iruña, ya, yo que sé, ha visto los fuegos o el encierro o lo que le ha tocado. Y si no, pues sin ir más lejos, está en Urdín, en fiestas, que también, bueno, pues si no me equivoco, pues hoy o mañana, o sea, acabarán ya, que bueno, pues ya en otro programa de aquí de esta casa de Garras y Ratia ya contamos los actos que había para este fin de semana ahí en fiestas de Urdín. En el más lejos. Pues ya que estamos en San Fermín, ya que, bueno, pues precisamente hoy, lo han dicho antes en el informativo, precisamente hoy se cumplen los 30 años, el 30 aniversario, pues de la muerte de Germán ahí en Iruña, ¿no? De la muerte o del asesinato directamente, que hoy en el informativo de Telenavarra este, en el Teletabarra decían el presuntamente a manos de la policía. Y él presuntamente nos chirriaba a todos en casa, ya sabes, esas cosas de la televisión. Y nada, pues para el presuntamente, o bueno, pues dado que para más de uno les está más que claro quién mató a quién, bueno, pues tenemos una novedad que ha llegado aquí a Garras y Ratia, que ha sido difundida por internet y tal. El señor Fermín Valencia, junto con Mikel Elizaga, han puesto a disposición de todo el mundo en internet, como música libre y tal, pues una serie de canciones, y entre ellas una titulada Hilarria, que bueno, pues evidentemente está dedicada a Germán y a compañía Iba. zara, gure bihotzean loratu zana, zuri bezar gaskiak, suz grabatua, are asko ekaitza, are asko hitza, zigor gaberrudunak, noiz justizia herriak. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Ocho de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Bueno, ahí quedaba ese recordatorio para la memoria histórica y las cosas que tanto se hablan ahora con las leyes de memoria histórica y tal. Pues toma memoria histórica y acuérdate también de eso, qué hostias. Y bueno, pues ahora con un poco más de ritmo, que nos traen aquí los ZZ Top. Puestos en plan marcha a tope y viva la fiesta. Así que vamos a hablar de productos químicos prohibidos, que están prohibidos en, yo que sé, en miles de países de todo el mundo, incluido todos los europeos, Estados Unidos, pa' aquí, pa' allá, pero que resulta que luego se utilizan en la agricultura, en esos sitios ahí que no, que no controlamos, ¿no? Yo qué sé, digamos Latinoamérica, digamos África y digamos esos países del tercer mundo, ¿no? Son productos químicos para la agricultura que están prohibidos tanto en Estados Unidos como Europa, como decíamos, pero que son exportados a otros sitios, por ejemplo, pues Latinoamérica y África, sin considerar los graves riesgos que tienen para la salud y, bueno, pues para el medio ambiente y para la salud, sobre todo de la gente que está trabajando en esas explotaciones agrícolas de esos países del tercer mundo. Vamos a escuchar a ese respecto, pues a este respecto, para hablar de esos temas, un informativo realizado por la gente de Más Voces, una gente que realiza informativos pues para radios libres de todo el Estado español. Y bueno, pues ahí vamos a ver lo que tienen que decirnos esta gente. Si es que quiere entrar, porque bueno, pues de momento parece que no. A ver si ahora. Muchos productos químicos para la agricultura que están prohibidos en Estados Unidos y en Europa son exportados, comercializados y distribuidos en Latinoamérica y África sin considerar los graves riesgos para la salud, según la investigadora norteamericana Kathleen Merrigan del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esta es la información. En el cuarto foro Protección de la Naturaleza y la Salud, organizado por Green Accord en Roma, se describieron varios agroquímicos y fertilizantes cuya composición tarde o temprano atenta contra la calidad de los suelos, los alimentos que se producen y que ahora son consumidos por el ser humano. Se explicó que en países empobrecidos que no tienen políticas adecuadas de protección, adquieren o aceptan donaciones y someten a sus tierras a cultivos intensivos buscando productos más voluminosos pero de dudoso valor alimenticio. La investigadora Kathleen Merrigan también criticó el uso de hormonas para el crecimiento de los animales, ya que pueden tener efectos secundarios que afecten a los consumidores, como ya se demuestra en algunas naciones. Mencionó casos de antibióticos utilizados en el tratamiento de ciertas enfermedades en animales que al no tener la precaución necesaria provocan inmunidad y hacen que las patologías adquieran características cada vez más difíciles de contrarrestar. En la conferencia efectuada en Villa Mondragón, cerca de Roma, Merrigan dijo que tanto en los países industrializados como en el resto del mundo es importante aplicar alternativas como la agricultura biológica para dejar la dependencia de productos químicos. Puntualizó que si bien este procedimiento es más costoso, garantiza que la salud humana no sufra un gran desequilibrio. Pero ¿cuál es el origen de los agrotóxicos? Los compañeros de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, RELUITA, nos proporcionan un reportaje donde nos dan a conocer cómo el comienzo de la fabricación de agrotóxicos está vinculado a la guerra. Cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren más de 220.000 por año. Esto significa 660 muertes por día, 25 muertes por hora. Agrotóxicos, de la guerra a la agricultura. Un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Regional Latinoamericana de la UITA. En la agricultura se utilizan casi 750.000 productos y compuestos químicos y varios miles de nuevos productos aparecen en los mercados cada año. Pero, ¿cómo surgieron los agrotóxicos? El ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad Federal del Estado de Río Grande del Sur, Sebastián Piñeiro, responde. Los agrotóxicos no fueron inventados para la agricultura y no fueron solicitados por los agricultores. Los agrotóxicos son un producto de la guerra. Y hoy cuando vemos los problemas ocasionados por los agrotóxicos, tenemos que decir el nombre cierto. Veneno, arma química, agrotóxicos. La industria agroquímica, que impuso su paradigma a la agricultura actual, es el resultado del esfuerzo bélico de las dos grandes guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación del salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos. Un científico llamado Franz Haber consiguió desarrollar a escala industrial un proceso químico de fijación de nitrógeno del aire. Cuando terminó la guerra, los alemanes tenían un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recicló y se los impuso al agricultor. Así nacieron los abonos nitrogenados. La agricultura fue una especie de basurero para la industria de la guerra. Los agrotóxicos son un producto de la guerra. Como producto de la guerra, ellos fueron creados para matar al hombre, para destruir sus plantaciones, no para hacer beneficio a la humanidad. José Lutzenberger, en su artículo La problemática de los agrotóxicos, nos cuenta. Al servicio del Ministerio de la Guerra, químicos de las fuerzas americanas trabajaban febrilmente en la búsqueda de sustancias que pudieran ser aplicadas desde un avión para destruir las cosechas de los enemigos. Otro grupo, igualmente interesado en la devastación, se les adelantó. Cuando explotó la primera bomba atómica, en el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarados como LN-8 y LN-14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas. Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como agente naranja, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques y de cultivos. Luego, del mismo modo que los físicos que hicieron la bomba atómica propusieron el uso pacífico de la energía nuclear para no tener que extinguir las estructuras burocráticas de las que ahora dependían, los químicos que concibieron aquella forma de guerra química pasaron a ofrecer a la agricultura sus venenos, ahora llamados herbicidas. También el DDT, usado para matar insectos, surgió en la guerra. Las tropas americanas en el Pacífico sufrían mucho con la malaria. El DDT, conocido desde antes, pero cuyas cualidades insecticidas acababan de ser descubiertas, pasó a ser producido a gran escala y usado sin restricciones, a tal punto que las personas fueron tratadas, desde aviones, con gruesas nubes de DDT. Después de la guerra, nuevamente la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas y para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que habían sido montadas. Esto es necesario que se diga, porque estas empresas que hoy fabrican los agrotóxicos son las mismas que aceptan los y hacen los contratos militares para los ejércitos de las grandes naciones para sus grandes negocios. No hay una industria militar y una industria civil. Es la misma. El producto es el mismo, esté él en la mano de un agricultor o en la mano de un soldado. Luego de los atentados del 11 de septiembre, se prohibieron en los Estados Unidos las fumigaciones aéreas con plaguicidas alrededor de todas las ciudades. Descubrieron entre los sospechosos manuales de fumigación, así como un gran interés en aprender a pilotar las avionetas empleadas en ese trabajo. Ahora cunde el temor a nuevos atentados con los medios que se utilizan en las labores agrícolas convencionales, ya sea con armas químicas o bacteriológicas. Como lo señala el investigador español Jorge Richman, las tecnologías de la moderna agricultura química son, de forma inherente, tecnologías de doble uso. Cualquier ingeniero sabe que las fábricas de fertilizantes son también fábricas de explosivos, que las fábricas de plaguicidas son también fábricas de armas químicas y que las plantas biotecnológicas son también fábricas de armas biológicas. Este fue un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura. REL UITA. Por más información ingrese en nuestra página en internet www.rel-uita.org. Y te encuentras un gran lugar donde la huerta está llena de alegría y pluralidad. Vente ya pa' acá, que vamos pa' allá. No cuentes milongas, si no te va. Vámonos todos a ocupar donde resida un lugar por habitar, donde tú ya no tengas que pagar por resguardarte de la soledad. Y si tu camiseta quieres dibujar, serigrafiando tus ideas podrás plasmar. Y si tienes muchas ganas de hablar, en la radio libre te podremos escuchar sin publicidad. Y si estás fatal, en la fogata te encontrarás siempre algún cachorrillo que en la tarde te alegrará. Y ya verás las generaciones que pasarán, desde el abuelo Morci, que es un poeta, y bastantes más. Verás tú pasar. Entiendo cómo este sitio no te puede enamorar. Se destruye con la porra, se construye con la amistad. Vente ya pa' acá, que vamos pa' allá. No cuentes milongas, si no te vas. Si algo grande quieres hacer, no te dejes nunca dominar por el poder. Y una asamblea sí podrá nacer, para que despaches el interés, si tú lo ves. Y así mil historias se podrán hacer, teniendo en cuenta lo importante que esto es, que desenmascara a cualquier burgués, para que tú luches por lo que tú crees sin perecer. Y dos décadas llevan ya sin podernos doblegar. Y así seguiremos si tus ojos no paran de brillar. Que no existe un rincón en ningún otro lugar que mane fantasía como tú puedas alcanzar al imaginar. Si estás fatal, en la fogata te encontrarás siempre algún cachorrillo que en la tarde te alegrará. Y ya verás las generaciones que pasarán. Si te quedas a mi lado, volveremos a sentir ganas de vivir. I could show you in words if I wanted to, a window on the world with a lovely view. Y bueno, pues después de hablar de y escuchar, hablar del tema de esto, de lo que hemos estado hablando antes, de los agrotóxicos, vamos, de los plaguicidas y los insecticidas y estas mierdas que echamos a los campos, ya sabes. Believe me, when you need fun, I do. Pues vamos a seguir hablando de alimentos, que bueno, pues al fin y al cabo es de lo que vivimos, ¿no? Al fin y al cabo, si no comemos, y sobre todo si no comemos vegetales, pues allá vamos, Clara, colega. Is it raining in New York? Down Fifth Avenue and off Broadway after dark. Love the lights, don't you? Y es que resulta que ya están diciendo desde sitios como el Banco Mundial, desde la ONU, desde esos grandes estamentos, pues que, bueno, ya sabéis que han subido mucho los alimentos, sobre todo más para todos, sobre todo para los países pobres y para la gente pobre que, bueno, pues vive al día y tiene lo justo para comer, pues ha subido un montón el precio de los alimentos y hay que decir que el 75% de esa subida de precio es responsable de los biocombustibles, así lo han anunciado ya los bancos mundiales, estas gentes de mal vivir, pues algo de eso ya habíamos dicho, por aquí también, ¿no? ¿Qué pasa? Es que resulta que la asignación de grano para la producción de biocombustibles, de estos, bueno, pues estas cosas que se le echan a los coches y tal, pues para que sigan andando, pero que no provienen del petróleo, que provienen de eso, de los alimentos, de los vegetales y tal, pues de esa parte, para conseguir esos biocombustibles, se asigna una parte del grano, ¿no? Se retrae del consumo humano o animal, ¿no? Bueno, pues esa asignación de grano pues ha sido la responsable del 75% de la subida del precio de los alimentos. El resto se supone que habrá sido, bueno, pues por las más cosechas, por la especulación, por lo que sea, pero un 75% de esa subida la tienen la culpa los biocombustibles. Todo esto desde el 2002, todo lo que han subido los precios desde el 2002, esto, bueno, aparte de decirlo yo, que también lo dice un informe interno del Banco Mundial, que ha sido filtrado al diario británico The Guardian, ¿no? El diario británico este añade que la subida de los alimentos ha enviado a 100 millones de personas bajo el umbral de la pobreza y ha provocado disturbios, como ya hemos comentado aquí, en varios lugares de todo el mundo, ¿no? El informe, que está elaborado por el veterano economista de la organización esta del Banco Mundial, el señor Don Mitchell, pues fue terminado a finales de abril de este año, o sea que es reciente, estamos hablando de algo de hace dos o tres meses, y sin embargo, desde entonces, desde hace dos o tres meses, desde abril de este año, ese informe ha estado completamente en oculto, ha estado sin darse a conocer, y se comenta desde este diario británico, desde The Guardian. Consideran que se retuvo este documento, no, este estuvo oculto, para evitar un conflicto con la Casa Blanca, dado que la Casa Blanca pues cifran el impacto de los nuevos biocombustibles en el precio de los alimentos en solo un 2%, o un 3%, perdón, mientras que este informe habla del 75%, vamos, como el día y la noche, la diferencia es abismal, y claro, pues para evitarse el Banco Mundial y el gobierno británico y no sé quién, un conflicto con el señor Bush y compañía, pues ¿qué dijeron? Pues nos lo comemos con patatas, escondemos el cacharro y a tomar por... Habría que decir también que el señor Mitchell, el inventor, el que se ha currado este informe, básicamente del Banco Mundial, pues ha realizado un análisis mes a mes, ¿no? Ha estado controlando todos los meses la subida de los alimentos y desde ya ha concluido que sin el auge de los biocombustibles, las reservas mundiales de trigo y maíz no habrían decrecido de forma considerable. y los incrementos debidos a otros factores habrían sido moderados. Vamos, que este señor ha estado mirando todo esto y ha dicho que, bueno, si ha subido algo ha sido por los biocombustibles. Mes a mes lo ha estado controlando, ¿no? En concreto, el informe explica el impacto sobre el precio de los alimentos por tres factores. En primer lugar, los biocombustibles, como ya estamos diciendo, que han desviado grano destinado al consumo humano hacia el refinado de fuel, ¿no?, de este biocombustible. Asimismo, los productores han recibido incentivos para destinar más superficie cultivable a la producción de granos de estos que van a fabricar después biocombustibles, básicamente. Por un lado, parte del grano que iba a ser para consumir se lleva al biocombustible, a hacer biocombustible, y por otra parte, parte de la tierra que se iba a cultivar para producir grano para consumir, pues se utiliza para eso, pues para cultivar granos para biocombustibles. Y finalmente hay un tercer factor en el que se habla de que, bueno, pues la especulación también ha tenido una importancia en la subida de los fuel y, bueno, pues que se utilicen más, se estén reteniendo más biocombustibles, se estén produciendo más y, bueno, incluso la especulación también están subiendo tanto en la producción de alimentos como en la producción de biocombustibles. En fin, esos tres serían los factores, pero recordad que si ha subido los alimentos ha sido en un 75% según este señor, por el auge de los biocombustibles. Y es que resulta que, bueno, que estos biocombustibles que tanto han hecho que suban los alimentos están creando ya graves tensiones y graves problemas económicos, políticos y sociales, bueno, más que por esta zona, que igual también de alguna manera, pero ya de rebote, sobre todo pues en países ya, como antes hablábamos, del tercer mundo, en plan pues Latinoamérica, África, y bueno, pues vamos a ver cuál es el impacto, qué está pasando en África a raíz de la llegada de estos combustibles biológicos o algo. Sí, sí, como decíamos, estos biocombustibles que están llegando ya, bueno, pues a todas partes del mundo, no solamente a los países ricos, también se están produciendo en países del tercer mundo, o por lo menos está llegando ya esa producción a África y a Latinoamérica, y está creando graves problemas y, como dice el titular de la noticia, aumentando el hambre rápidamente en países africanos. Es Sí, las presiones de las naciones ricas por pasar de los combustibles tradicionales que utilizamos toda la vida, derivados del petróleo básicamente, a los biológicos, ya se extienden también hacia algunos países de África, ¿no? Situación sin lugar a dudas que implica un aumento de la inseguridad alimentaria de ese continente de África, así como un ascenso en el precio de los alimentos, y lo cual trae, pues evidentemente, mucha más hambre y mucha más pobreza para estos habitantes del continente africano, ¿no? Firmas o empresas como la estadounidense Archer Daniels Midland ADM, o la otra ya más famosa como Cargill, ¿no?, que igual alguien ha oído hablar, ¿no?, que están presentes desde hace algún tiempo en el sector de los biocombustibles ya en varias naciones, sobre todo pues eso del cono norte, ¿no?, de los países más industrializados o algo, pues ya están acercando también al territorio africano, ¿no? Al igual que también otra empresa británica llamada Actis, y en fin, otras, una serie de empresas importantes que igual, aunque no conocemos de nombre, seguro que algunos de sus productos nos llegan hasta nuestros mercados, ¿no?, hasta nuestros bolsillos, ¿no? Pues todas estas empresas han llegado a acuerdos y están ya intentando entrar por lo menos en África para producir biocombustibles, y en concreto la británica Actis, esta empresa, ha anunciado recientemente la creación de un fondo de $1 millón para invertir en este sector en territorio africano. O sea que vamos, que son empresas que van en serio y que van a poner mucho, mucho dinero para conseguir tierras y agricultores que les cultivan lo que necesitan para los biocombustibles. En fin, el tema está bastante, bastante candente por ahí, por esas zonas del cono sur, ¿no? Así, por ejemplo, bueno, pues hay efectos de acciones que ya resultan bastante evidentes de empresas y de, bueno, pues empresarios sin escrúpulos que están ya en territorio africano. Por ejemplo, en Tanzania, en el país de Tanzania, de África, miles de agricultores que cultivan arroz y maíz están siendo expulsados de extensas tierras, áreas de tierra fértil, ¿no? Están siendo expulsados por corporaciones occidentales que quieren establecer sus plantaciones de caña de azúcar y jatropha. Jatropha, bueno, pues esto es uno de los últimos productos que se han inventado, provenientes de una planta nativa de africana que tiene gran capacidad de producción en ese continente y que se está intentando utilizar pues para producir biocombustibles. Vamos, que estos señores empresarios están intentando pues cultivar terrenos de gente africana para producir eso, caña de azúcar, que ya sabéis que se utiliza tanto como para hacer azúcar como también para hacer bioetanol o bioalcohol o no sé qué, que utilizan los brasileños sobre todo, y también jatropha, un nuevo invento, una nueva planta que de la que quieren sacar también biocombustibles. Asimismo, pues también en Etiopía han sido calificadas como óptimas para la producción de biocombustibles, pues una serie de hectáreas, millones de hectáreas, dice la noticia, por lo cual algunas compañías foráneas han recibido tierras de cultivo, bosques vírgenes y zonas vírgenes para cultivar biocombustibles. Además, ni siquiera las áreas protegidas están a salvo de esta invasión, ¿no?, de los biocombustibles en Etiopía. Según medios de prensa, en fecha reciente a un inversor europeo le fueron entregadas 13.000 hectáreas, o sea, no estoy muy seguro, pero creo que son 13.000 campos de fútbol, si eso es que alguien le dice algo. Yo la verdad es que como de fútbol no tengo ni papa, pues no sé muy bien cuántos campos de fútbol son estos, pero 13.000 campos de fútbol, básicamente, le han entregado a un señor, a un inversor europeo, en el estado de Orimia, y de ellas el 87%, o sea, 10.000 hectáreas de chalet, 10.000 campos de fútbol, están dentro del santuario de elefantes de Babile, un patrimonio cultural concebido para especies de paquidermos en peligro de extinción, o sea, un parque natural de estos famosos, de estos africanos. Bueno, pues hay riesgo de que ese parte de ese parque natural, el 87% de las 13.000 hectáreas que se le han dado a este señor, pues acaben siendo pasto directamente de la jatropa y la caña de azúcar y yo que sé qué más para hacer biocombustible, vamos, básicamente para hacer la gasolina con la que van a funcionar nuestros coches europeos y modernos y de esos que dicen en los anuncios que son ecológicos y que no dan problemas medioambientales y tal. Bueno, pues esos se van a utilizar a raíz de los biocombustibles africanos de estos terrenos. Gracias. Y bueno, pues para acabar un poco esta noticia de los biocombustibles y tal, decir que entidades como el Programa Mundial de Alimentos de la FAO, del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, vamos, ya gente de la ONU y gente así, pues que ha hecho estudios, que ha estudiado la situación, que sabe cómo está el mundo, pues esta gente prevé que el incremento de las tierras destinadas a producir biocombustibles provocará la elevación de los precios de los alimentos, como hemos dicho antes, hasta el 75% del precio de los alimentos que ha subido proviene de estos biocombustibles, así que esta gente pues también está por esa teoría, ¿no? Y esto a su vez provocará, según esta gente de la FAO, más hambre en el mundo, ¿no? Ahora, cientos de inversores extranjeros muestran sumo interés en millonarios proyectos de biocarburantes en África, como decíamos, ¿no? En la región donde, por lo general, la pobreza y el hambre son consecuencias directas de un sistema económico que viola el derecho a la vida y la soberanía alimentaria de una gran parte de los desheredados del planeta, dice desde la FAO. Y bueno, pues no hay más que ver que los de la FAO dicen esto, el señor este del Fondo Mundial o el Banco Mundial o no sé qué decía exactamente lo mismo, o sea que cuando el agua lleva, pues río suena, o bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y después de hablar de estos fondos monetarios, FAOs y compañía, todos los galimatías de las siglas del mundo mundial, de los más importantes, pues vamos a hablar también de otra sigla, del G8. When a spirit is broken. And the years they had fallen. pues como ya hemos dicho en otros programas, en esta emisora, en Garros y Ratia, y como ya comentamos la semana pasada también aquí en el Salcha Verde, pues está celebrándose estos días entre el 7 y el 9 de julio, o sea, ya, entre ayer y mañana, está celebrando en Japón la cumbre de las 8 economías más potentes del planeta, la cumbre del G8, que tanto suena. O sea, que básicamente están allá todos los mandamases del mundo mundial y parte del extranjero, porque además en estas cumbres de los G8 no solamente están los jefes de Estado, los ministros y demás ralea de esas, sino que también están otros, como ya sabes, los que están ahí en África también intentando cultivar biocombustibles, pues los jefes de las multinacionales y esa pandemia. Vamos, lo mejor de cada casa y así. Bueno, pues como decíamos, en estos días, entre el 7 y el 9 de julio, se está celebrando eso, la cumbre de los G8 en Hokkaido, ahí en el norte de Japón, ahí, Hokkaido. Vale, pues aparte de muchas otras partes del mundo mundial, también desde Euskal Herria ha ido gente de Euskal Herria, de activistas de movimientos sociales, desde aquí se han pasado por esta cumbre del G8, ¿no? Pues para hacer de protestas y para manifestarse un poco, pues que esos mundiales, gente del mundo mundial importante y tal, pues sepa qué coño opinamos gente de la baja estofa de por aquí abajo, ¿no? Además de eso, de toda la gente que se ha ido desde Euskal Herria y desde otros puntos del estado a Hokkaido, pues también ha habido manifestaciones por aquí. Pues para que se enteren de que no estamos nada de acuerdo en lo que están haciendo, en la economía que están llevando y todo esto. Así, por ejemplo, el sábado 5 de julio, se convocó una manifa en Bilbo para protestar contra esta cumbre del G8 justo en el Día Internacional de Lucha contra esta cumbre, ¿no? El sábado, y además pese a la lluvia que cayó ese día, pues hay que decir que cientos de personas se movilizaron en Bilbao en esta manifa contra la cumbre del G8 y que estaba organizada por la plataforma contra el G8 de Euskal Herria. Los manifestantes criticaron la política neoliberal con la que están hundiendo el mundo estos ocho países y el resto de los países que están haciendo lo mismo, ¿no? Básicamente. También criticaron a los gobiernos que conforman el G8 su carácter represivo y explotador y de recortar los derechos humanos. Además de esta manifa en Bilbo y seguramente que en otras muchas partes del mundo, a todo lo largo y ancho de, yo que sé, que pues además de esto, también en Japón, precisamente en Sapporo, que es donde está la cumbre esta, en la isla de Hokkaido, que decíamos antes, pues también hubo una marcha, una manifestación en contra de la cumbre a la que acudieron entre 2.000 y 3.000 personas. A pesar del desmesurado despliegue policial, la actitud de los manifestantes fue en todo momento extremadamente pacífica. Vamos, que en un momento hubo problemas con la policía, a pesar de que eran miles y miles de policías japoneses, ¿no? Decían que incluso había más policías que manifestantes, lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, que la marcha fue completamente pacífica y tal, se llegaron a producir hasta 4 detenciones. Entre los detenidos se encuentran un colaborador del centro de medios Ya sabéis, el centro de medios al fin y al cabo es un centro entre donde todo el mundo que participa en estas acciones y en estas protestas pues puede informar a todo el mundo sobre lo que está pasando a través de, por ejemplo, indymedia.org, ¿no? Un centro de medios. También, aparte de un colaborador y ciudadano, también estuvo un periodista de la agencia Reuters y, vamos, aparte, hasta cuatro personas, ¿no? Y, bueno, pues para más detalle y para que conozcáis mejor el ambiente y lo que está pasando por ahí por Japón en esta cumbre del G8, pues tenemos otro informativo hecho por Más Voces. Ahí está. Nos vamos a Japón. Tenemos comunicación con el enviado especial a esta zona porque allí se está celebrando este lunes. Ha comenzado la cumbre del G8. Ya se están realizando desde hace algunos días las actividades de la contracumbre social al grupo de los poderosos del G8. Carlos Casione, un saludo. ¿Cómo van las cosas por Japón? Un saludo, Rafa. Sí, yo me encuentro, como siempre, en el Media Center, aquí en la ciudad de Sapporo, isla de Hokkaido. Como bien decías, hoy se han abierto los trabajos de la cumbre oficial del G8. Hay también cinco países invitados, los países emergentes, como se les dice, varios los temas, los asuntos en la mesa. Sobre todo se va a hablar de energía. Como decíamos en los días pasados, es muy probable que desde este G8 salga una declaración conjunta que quiera relanzar las energías nucleares. Por todo lo demás, no hay acuerdo entre los mismos países del G8, y sobre todo por lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. El año pasado, en el documento final, se consideró que estaría bien cortar las emisiones del 50% antes del 2050, en referencia a los niveles del 1990. Japón querría poner otro límite para cortar las emisiones, para comprometerse a cortar las emisiones antes del 2020, un límite del 20%, pero Estados Unidos y Canadá dicen que no es esto el lugar donde discutir de estas cosas. Y por lo que se refiere a África, como siempre, habrá muchas promesas, y como nos podemos esperar, porque siempre así ha pasado, luego estas promesas no serán cumplidas. Carlos, es habitual que los movimientos sociales en este tipo de cumbres, como la de Davos o como las del G8, se movilicen, son habituales los bloqueos. ¿Está ocurriendo algo en el día de hoy allí con respecto a esto? Mira, el sábado pasado hubo una manifestación totalmente pacífica por las calles de la ciudad de Sapporo, que es la capital de esa isla de Hokkaido. Acudieron a la manifestación 5.000 personas, según los participantes, probablemente la mitad, por lo que hemos podido ver nosotros, entonces 2.500, 3.000 personas. Una manifestación bastante peculiar, donde solo se permitía a los manifestantes ocupar un carril de la calzada. Entonces, en el otro carril seguían circulando los coches, y también peculiar porque la manifestación se paraba en los semáforos. Entonces, después de una media hora, tres cuartos de horas de la manifestación, ya la mani estaba troceada en varias partes, porque cuando llegaba el rojo en el semáforo, la parte de la manifestación paraba y las otras partes seguían. A pesar de que fue una manifestación totalmente pacífica, no obstante la postura de la policía, que fue en todo momento bastante de acoso, porque estaban siempre muy cerca de los manifestantes dirigiéndoles, había muchísimos policías, probablemente mucho más que los manifestantes mismo se saldó al final con 4 detenciones. Entre ellos un periodista de Reuters y un colaborador de uno de los centros de medios. Bueno, pues seguimos aquí en Garras y Ratia, ya sabes, en el 101.9 del dial de Altsasu y poco más. Y vamos a seguir en el Salcha Verde, vamos a tocar el bloque típico de temas relacionados con el tren de alta velocidad, un bloque de noticias que hacemos, bueno, pues ya sabes, que todos los, prácticamente, por no decir todos, los programas de radio de este Salcha Verde. Pues vamos a hablar del tren de alta velocidad, evidentemente, pero no vamos a abandonar el ámbito internacional. Bueno, pues muchas veces hacemos aquí un informativo más local que otra cosa, pero hoy esta vez está saliendo súper, súper internacional. Y vamos a hablar de Italia, precisamente, del Val de Susa. que más o que menos habrá oído hablar alguna vez del Val di Susa, ese, una zona italiana en la que, bueno, pues hace ya, pues igual hasta 20 años así, desde entonces ya llevan bloqueando la construcción del tren de alta velocidad, que quería arrasar ese valle, ¿no? Que pasar ese valle del norte de Italia para, bueno, pues crear un tren de alta velocidad que conectase eso, Italia con, pues si no me equivoco, con Francia o así. Bueno, pues sin ir más lejos, teníamos ahí un lugar del mundo mundial en el que las cosas estaban haciendo bien, ¿no? La posición popular, posición de gente de los pueblos y de los del valle, vamos, gente de todo tipo y calaña, estaba consiguiendo pues paralizar esa construcción de este tren de alta velocidad que, bueno, pues iba a destrozar este valle y no les iba a traer ningún beneficio ni nada, vamos, que no iba a servir para nada. Pero bueno, pues las cosas están cambiando, no solamente en el mundo mundial, también en todas partes y también en el Val di Susa. Y lo que, bueno, pues estaba siendo una parón en esta construcción del TAVI, se estaba hablando incluso de que no se iba a conseguir adelantar o continuar con esa historia, pues está cambiando a peor, lástima. Y después de muchos y muchos contactos, después de muchas horas de negociaciones y de reuniones, aquí hace hasta 50 horas de reuniones, pues el gobierno italiano ha conseguido llegar a un acuerdo con 5 alcaldes y otros políticos locales del Val di Susa, este que decíamos, ¿no? Cara a la construcción del tramo de alta velocidad entre Turín y Lyon a través de este valle. La lucha contra el TAF en Val di Susa es una lucha ejemplar, como ya hemos dicho y como ya habréis oído alguna vez, ¿no? Es el único caso en toda Europa donde las obras de un tren de alta velocidad han conseguido ser paradas por la población. Llevan bloqueadas alrededor de 18 años e incluso se había llegado a discutir en el gobierno italiano un posible abandono del proyecto. Vamos, es decir, hasta aquí hemos llegado y se acabó, no vamos a construir por vuestro valle, ¿no? Se estaba hablando ya de que igual se llegaba a ese acuerdo, ¿no? Sin embargo, ahora ha habido un acuerdo completamente contrario y, bueno, pues el gobierno parece que está llegando a un acuerdo para que 5 alcaldes acepten y no den su oposición a este proyecto, ¿no? El acuerdo donde la palabra tren de alta velocidad no se menciona, se habla, sin embargo, de mejora en el transporte, ha sido celebrado por las autoridades locales, regionales, nacionales y asimismo por compañías de transporte y otras grandes compañías, evidentemente. pero mientras los alcaldes, el gobierno y tal cual festejan el acuerdo y se ponen todos contentos, desde los comités antitren de alta velocidad de Val di Susa y de la región del Piamonte se han realizado diversas declaraciones ante este acuerdo, donde recalcan que no se sienten vinculados para nada al acuerdo y que van a continuar con la lucha contra el tren de alta velocidad y los bloqueos, que a pesar de que los alcaldes de sus pueblos y tal hayan firmado lo que hayan firmado con el gobierno, ellos no se bajan del burro y van a seguir luchando en contra de este monstruo, ¿no?, de esta gran infraestructura. Hay que recalcar que este acuerdo, que ahora pasará a los municipios, en sí no supone ningún cambio a nivel jurídico de la situación, dado que si bien los ayuntamientos se habían opuesto a las obras del TAF, legalmente no podían hacer nada, no podían negar permisos, no podían hacer otra cosa que lo que han hecho, retrasar esos permisos para la construcción. Pero sin duda lo que sí que constituye este tipo de acuerdos es que que la unidad que había entre manifestantes, gente opositora al TAF y ayuntamientos, alcaldes y compañía, pues se habría roto y habría quedado rota desde abajo, lo cual significaría un cambio importante en ese aspecto de la lucha en contra del tren de alta velocidad ahí en Italia, ¿no?, en el Piemonte y en Val di Susa, en el norte de Italia. Italia, pues ya ves que las cosas están ligeramente cambiando poco a poco. Por aquí, por el Estado español y por Euskal Herria, las cosas no cambian ni un pijo. Y ahí están nuestros gobernantes empeñados en construir, y finalmente lo que están haciendo es destruir y destruir. Sí, las cosas no cambian tanto desde el punto de vista de los gobiernos como tampoco desde el punto de vista de las organizaciones que se oponen al tren de alta velocidad. Y como muestra este botón, ahí va. Euskal Herriko inguru paregabean. Mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai. Goierriko zaldibi herrian. HTaren aurkako 13. akampada. Uztailaren 24tik aurrera. Tailerrak. Itzaldiak. Antzerkiak. Eztabaidak. Protesta ekintzak. Mendimartxak. Kontzertuak. Zatozte zaldibia. Besta eta borroka uztartuz. Elkar laguntzan gozatzera. HTaren aurkako akampadan. Ez dugulako behar. Ez da nahi ere. Geldituko dugu. With both. Sí, sí, hablaban de eso, de la acampada contra el tren de alta velocidad que se va a realizar este verano, a partir del 24 de julio, pues en la localidad de Zaldivia y en el Goierri. Sí, es algo que ya comentábamos aquí en Salcha Verde la semana pasada, que la nueva acampada contra el tren de alta velocidad organizada por la asamblea precisamente contra lo mismo, contra el tren de alta velocidad, ha sido convocada para, bueno, pues a partir del 24 de julio en Zaldivia, en el Goierri. Sin embargo, hay que comentar que el interés, la intención de la gente que convoca esta movida, esta acampada, es que, bueno, pues que se mantenga, que no se ciña a la semana o semana y media en la que la están convocando, en la que han preparado actos, que es del 24 de julio al 3 de agosto. Hay ya convocados actos para estas fechas, del 24 de julio al 3 de agosto, pero pretenden que no se acabe ahí, que no se acabe el 3 de agosto, sino que se intente mantener durante todo el verano como espacio de resistencia a las obras del tren de alta velocidad. De esta manera, bueno, pues de momento han preparado actos, los que vamos a comentar, para las fechas del 24, desde el jueves 24 de julio hasta el domingo 3 de agosto, pero intentarán que se mantenga después de esas fechas. Bueno, Sandu Umbesala, pues acampada, ostegun batean hasiko dela, es, ustailaren 24a, hasiko dela, pues así hori bai, pues arratsaldez edo, eta ya lehenengo ekitaldiak, pues izango dira, ya urrengo egunerako, ostirala 25a, ustailako 25a, eta bueno, egun horretan, prensa, tailer, trinkoa edo praktikoa egin nahi dute, es, acampadakoek, eta bueno, pues han precisamente parte hartuko dutela, pues Uzki Bideoak, Indimedia Euskal Herria eta baita ere Garrasi Irratia, bueno, pues con un poco de suerte, pues nik joango naiz. Ara, bueno, está aquí, pues beintzat hemen egiten dudana, pues komentatzera. Da gauza asko, pues programa bat egitea astero, baina bueno, beintzat hori, pues komentatuko dut. Eta bueno, pues egun horretan taller praktiko bat prensakoa egingo dela eta baita ere bizikleta martxa bat herri-herri berso saioa ere. Hori izango da Zaldibiatik hasita eta bueno, pues Goierriko herri gehienak edo zeharkatuko duen bizikleta martxa bat. Eta gero ja gauean pues Euskal Kabareta, o sea que egun horretan taller praktikoak, bai bizikleta martxak eta baita ere pues musika eta antzerkia gustartzen duen kabareta bat. Al día siguiente, el sábado día 26 de julio, pues también habrá otro taller aprendiendo de luchas pasadas, en el cual se hablará de Leizarán, también de Itoiz, de nuestros desafíos presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, que se intentará debatir sobre lo que hubo en el pasado y lo que está viendo en el presente. Después habrá también una asamblea de presentación de la gente que se reúne en la acampada. Y después ya por la tarde acampada TIC Ordiziako manifestazio bat egingo dela oinez, izango da, bueno, pues acampada TIC Ordiziara oinez eta gero han Ordizian HTren aurkako manifestazio handi bat Ordizian Goierriko HT gelitu elkarlanak deituta eta manifa ondoren kontzertu bat Ordiziako gaztetxean. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop. Horrengo igandean, mendi martxa bat egongo dela ere, Maria Ratx bailari, bueno, pues itxuli bat, handik egongo dela itxulia. HTren obrak, bueno, pues handik hasiko dira, hasi dira behintzat, ja HTren obrak. Martxa honen ondoren herri bazkari bat Lazkaon, Lazkoko frontoian han justo Lazkaon charla bat egingo dela que va a tener como título presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización que está realizado por Félix Rodrigo Félix Rodríguez de la Fuente que iba a decir yo, no, por Félix Rodrigo, ¿no? En el frontón de Lazkao eta ondoren Klontuz mendia antzeslana bat antzerkia ere egongo dela han Lazkaon. Steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Al día siguiente, el lunes 28 de julio, se hará un paseo entre Itxasondo y Arama. Justo Itxasondon, batxar bat egongo dela, kanpadatik resistencia gunera. Goierrin obrak gelditzeko egindako ekintzak. Ekintza guztiak aztertuko dira. Eta a ber nola egiten den resistencia gune bat, akampadan edo. Hori, astelena 28, astele artearen, astertaren edukiak, pues honakoak izango dira, pues habrá un taller sobre recursos comunicativos en la lucha contra el tren de alta velocidad, o sea, otro taller también sobre comunicación en este tema de la lucha contra el TAF, también un debate sobre las diferentes formas de organizar y coordinar la lucha contra el TAF en los diferentes pueblos. Eta arratsaldez poesia emanaldi bat eta musika ere Gorka Setien eskutik. Horrengo egunean ja asteazkena 20:30, ez? Concentración va, habrá una concentración en la feria de Ordizia. Habrá también, pues eso, sitio para hacer concentraciones y, bueno, quinchas de protesta, ¿no? Arratsalde edo Umentzako zirko eskola, umeak ere egongo dira omen dira han akampadan, eta horrenda hoiendako ere, pues Umentzako zirko eskola bat antolatu dute Zaldibiako frontoian. Después también habrá una charla, crisis medioambiental más pobreza extrema, crónica de un colapso anunciado. Es a hablar de la crisis medioambiental que tantas veces hemos hablado aquí en este programa, ¿no? En ella hablarán Pedrolo, así como el colectivo Va de Valladolid. Va, que creo que significa bajo el asfalto está la huerta. Más tarde, un teatro monólogo anticarcelario, Taramaren Eskutik, eta ondoren kontzertua Jasperekin. Urrengo ostegunean, ustelaren 21an edo tailer bat egongo dela nekazaritza ekologikoa eta autogestioa. Habrá también, después de este taller, una marcha solidaria contra el tren de alta velocidad desde Ordizia a los caseríos de Olalde y Cortatu, Legorreta, que parece ser que van a ser o pueden estar siendo, bueno, pues dañados por estas obras, ¿no? Habrá también Bersolaris, Bersolaria, que miren Arteche eta Julen Zulaika, eta ondoren antzerki bat sostemible, HTren inguruko antzeslana, Iruñeko Txiflando Improducciones taldearen eskutik, hauek sostemible edo Txiflando Improducciones egon ziren orain dela aste bat edo hola, pues Irurtzunen, eta bueno, pues mendik, pues jendeari konbitatu ginion, jutera, zirutzen era. Continuando con los actos que hay previstos en la acampada contra el tren de alta velocidad en Zaldibi, para el sábado día 2 de agosto por la mañana se realizará una marcha montañera y explicaciones sobre la historia del yacimiento de Gaztelu ahí en Zaldibi, ¿no? Asimismo también habrá una charla, La cara oculta del ave, destrucción de acuíferos en el valle de Abdalajís, que esto está en Málaga, o sea que gente también desde Málaga, que antes sufrido ya la destrucción de acuíferos de su valle por la construcción de este tren de alta velocidad que ya llegó hasta Málaga, pues nos abrirán un poco los ojos y nos dirán qué es lo que sucede cuando te ponen un tren de alta velocidad a lo del pueblo, ¿no? Posteriormente habrá información también sobre los impactos del tren de alta velocidad que podría ocasionar si se llega a construir en la zona del monte Udalaich y la sierra de Aralar, o sea, de estas zonas que tenemos por aquí alrededor, y bueno, pues por lo tanto es interesante que nos enteremos. Así que ya sabéis, el sábado 2 de agosto, si andáis por Euskal Herria, si no os habéis ido de vacaciones, pues podéis ir a Zaldibi, hay algo Jerry, para enteraros de cómo va a afectar esta tren de alta velocidad si se construye en nuestros entornos, ¿no? Ya bukatzeko, pues urrengo gunean, igandean iru, ya abuztuaren irua, pues egongo da Umentzako euskal jolasak eta jokoak. Eta arratsaldez batxar bat egongo dela, ya jende artean, pues itxegiteko, aber nola izan dela akampadaren valorazio bat egiteko, eta aber nola egiten den, eta ze pausoak ematen den, resistencia gune bat en montatzekoan Zaldibien, jarraitzeko, kintxaekin jarraitzeko eta bueno, pues akampadarekin jarraitzekoan Zaldibin, pues HTren kontrako ekintzak egiteko eta montatzeko. Y bueno, pues estos serán un poco los actos que se están montados, que ya están organizados para esa semana, por así decirlo, que hay a finales de julio y primeros de agosto ahí en Zaldivia, en la acampada contra el tren de alta velocidad, y que como habéis visto, pues en alguno de ellos ya vamos a participar directamente, tanto, bueno, pues yo, que estaré, si todo va bien, en una charla o un taller práctico sobre eso, pues, cómo se comunica el tema del tren de alta velocidad aquí en Euskal Herria, y otras gentes de Sakana que van a hablar de cómo va a afectar esta, o cómo podría llegar a afectar esta construcción de este tren de alta velocidad a Aralar y a los acuíferos que hay por ahí, y cómo se organizan las luchas y tal, pueblo a pueblo y valle a valle y tal, en contra de esta macro infraestructura. Pues con la tontería y con las cosas que había para contar y una cosa y otra, pues aquí yo ya como hora y media dando la pelmada y las chorradas que tenía que comentar y tal, pues ahí han estado. Hemos hablado, como habéis visto, del tren de alta velocidad en este último tramo, tanto en Italia como en Euskal Herria, y la acampada contra el TAF, esa que se está montando, pero también hemos hablado del G8, de la cumbre que se están haciendo estos fantásticos mandamases del mundo mundial ahí en Japón. Y también del hambre en el mundo, de cómo se arregla el hambre en el mundo, no, cómo más bien los biocombustibles están agravando este problema y así. Y también los agroquímicos, las pesticidas, bueno, vamos, una mezcla así de grandes infraestructuras y alimentación. Pero nada, que ya os dejo con la música de aquí de Garras y Ratia, con esas novedades que tenemos previstas para el día de hoy, y después, bueno, pues con esa selección de música punk que tenemos los martes a partir de las 9 de la noche. Ya sabéis que si os ha molado esto, pues lo podréis volver a escuchar mañana al mediodía. Si no he sido suficientemente pesado, pues me repito mañana, y si no, otra vez el domingo que viene, a las 12. Y bueno, pues nada, que os dejo otra vez con la fantástica cuña que han hecho la peña esta, pues para anunciar la acampada contra el tren de alta velocidad. Y bueno, hasta el próximo martes, que seguro que aquí mientras esté trabajando, este julio por lo menos, tenéis programa. Euskal Herriko inguru paregabean. mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai. Goierriko zaldibi herrian. HTaren aurkako amairugarren akampada. Uztailaren 24tik aurrera. Tailerrak. Hitzaldiak. Antzerkiak. Eztabaidak. Protesta ekintzak. Mendi martxak. Kontzertuak. Nire babesean bilaka biztan etxiki. Zatozte zaribia. Festa eta borroka uztartuz. Elkar laguntzan gozatzera. HTaren aurkako akampadan. Ez dugulako behar. Ez da nahi ere. Geldituko dugu.